Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Buen día a todos y a todas. ¿Cómo están? Estamos acá desde el aire de FM Riachuelo, la 100.9, transmitiendo en esta radio comunitaria que cumplió 10 años de comunicación popular. Así que feliz cumpleaños a la radio. Si pueden ver alguna imagen, si pueden imaginarse cómo es hoy el piso de la radio, está lleno de banderines, lleno de colores, porque el jueves pasado se hizo el festejo de los 10 años, así que chochos y chochas, y les compartimos acá la información también del programa Hora Libre. Hora Libre pertenece al programa REC, Escuela Comunicación, y nuestro medio de contacto es www.programarec.com.ar. Y hoy es un programa muy especial porque, como ustedes deben escuchar, hay una voz nueva, una voz extraña, distinta, ya que hoy nuestra conductora oficial del programa, Patricia D'Ambrosio, no está en el piso de la radio, pero sí está del otro lado de la línea. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, Analía, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta mañana de Hora Libre. Muy bien, Analía, me parece que en cualquier momento me movés el piso. No, por favor, la voz inconfundible de una locutora no se puede confundir con la mía. Qué bueno tenerte del otro lado. Qué lindo que estás en un estudio de radio. Yo estoy en una situación extraña acá en casa, todavía aislada, y con ganas de hacer el programa, seguramente, porque tenemos una escuela en la cual trabajaste vos, ¿no es cierto? Así es. Bueno, le aclaramos a los oyentes que, bueno, Patri está cumpliendo de aislamiento, por eso está del otro lado de la línea, así que cumpliendo justamente con su deber cívico, digámoslo. Y este programa es muy especial porque hoy sale la escuela Benjamín Zorrilla, es la escuela 4 del 11. Y esta escuela es particular porque del otro lado de la radio también, en la misma escuela, están los chicos y las chicas escuchándonos desde la web del programa FM Riachuelo, la web de la radio. Así que, Patri, tenemos una audiencia de niños y niñas. Un beso a todas y a todos. Es muy lindo cuando, y es parte de nuestro trabajo, esto de que cuando trabajan un tema específico, hacen audios, está muy bueno esto de escucharse al aire. Me parece que cierra el ciclo del trabajo, cierra el ciclo en el cual estuvieron incorporando esos conocimientos, ¿no? Y eso se transforma en el aire, así que le mandamos un beso a todas y a todos. Le mandamos un saludo a la directora Gabriela Ferrio, a las dos docentes, Nancy Massa y Analía Cataldo, para que ellas hicieron posible que este programa salga al aire en el día de hoy con los chicos de cuarto grado. Y hoy va a haber un eje temático muy particular, que es Manuel Belgrano. ¿Y por qué hablamos de Manuel Belgrano? Ya que el cuarto grado, históricamente, como nos habrá pasado cuando hicimos nosotros y nosotras ya adultas y adultos, cuando cursamos la primaria, hicimos nuestra promesa a la bandera. Y el cuarto grado tiene su promesa a la bandera este año, lo va a tener, crucemos los dedos, en septiembre, si todo sale bien, al aire libre, con calorcito ya. Pero por el momento lo que hicimos en el taller fue investigar de lleno la vida, la trayectoria política de Manuel Belgrano, nuestro creador de la bandera. Y este vínculo lo vamos a relacionar con dos hechos históricos fundamentales, el 25 de mayo y el 9 de julio. Porque Manuel Belgrano no solo se quedó en ese simple hecho de crear la bandera. Ese hecho no fue un hecho aislado, no es que un buen día se levantó y creó la bandera, sino que está estrechamente vinculado con justamente esos dos hechos. Así que para adentrarnos de lleno, primero presentemos al cuarto grado. Hola, somos de cuarto y esta escuela se llama Benjamín Zorrilla. Estamos acá en el cuarto grado con la burbuja presencial 2 con Santino, Antonio, Luz, Gonzalo, Joel, Joeb, Diego, Almira, Jael, Nahuel, Señora Lía, Matías, Josué, Tayel. Y ahí los escuchábamos a ellos y a ellas. Hay un montón de chicos, no son todos los que fueron nombrados, hay más, porque claro, están divididos en diferentes burbujas, como es ahora la nueva normalidad. Uh-huh. Así que, Patri, quedaron presentados. Sí, estaba escuchando, ¿no? Que lo que vos hiciste es, de alguna manera, imitar eso que pasaba en el piso de la radio cuando todos y todas nos visitaban, justamente, y hacían el programa en vivo. Así que están presentados y está muy bien que se escuchen la voz. Y ahora vamos a presentarlo a él, el único, el inigualable prócer, Manuel Belgrano. Uh-huh. Necesitamos ponernos en una fecha histórica, en una línea de tiempo, así que escuchamos en dónde situamos a Manuel Belgrano. Hola, soy Samir y Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Y el 20 de junio falleció en 1820 en Buenos Aires. Y así quedó presentado nuestro prócer del día. Y te hago una pregunta, Patri, y esto ahí te pongo en una situación incómoda. Si yo te pregunto, ¿cuál era la situación económica de Belgrano? Vos me decís, ¿que era rico o era pobre? Arriesgá. Me parece que él nació en una familia no rica, acomodada, digamos. Él pudo estudiar en la universidad. Digamos, cualquiera podría indicar que su vida podría haber sido otra y su final también, digamos, económicamente. Pero bueno, él hizo una elección muy importante para todos nosotros. Bueno, ahí está la complejidad de la situación económica de Belgrano, porque si yo pregunto si Belgrano era rico o era pobre, ambas respuestas son correctas de acuerdo al periodo de vida en que lo ubiquemos, así que vamos a escuchar el relato de su situación económica. Hola, me llamo Tiziano. Los padres de Manuel Belgrano trabajaban de comercio y era una familia con riquezas. Y eso es lo que le permitieron a Manuel Belgrano estudiar, ya que en esa época solo estudiaba lo que tenía dinero. Y cuando murió Manuel Belgrano, murió siendo pobre. Y lo único que le quedaba siendo un reloj, se lo dio al médico que lo entendió. Bueno, ahí estaba un poco la economía, claro, de nuestro prócer, ¿no? Nació en una cuna de oro, por así decirlo, como dice el dicho, y sin embargo fallece muy, pero muy pobre. Uh-huh. Él hizo una elección muy importante. A mí me parece una persona súper grande a lo largo de nuestra historia. Me parece que es uno de los que tienen esa característica de haber dejado todo por un ideal. Y me parece que de ahí rescato, porque en la historia parece ser que solamente fue el creador de la bandera, que no es poca cosa, ¿no? Pero verdaderamente que se embarcó en una aventura militar cuando él no era militar, me parece que ahí primó su idea, su concepción de cómo debería ser esta patria grande, como la llamamos ahora. Y fíjate que él siguió su ideal hasta la muerte, ¿no? Y que claramente lo llevó a terminar de una manera diferente a como había nacido. Totalmente. De hecho, justamente ese ideal que mencionás no era el ideal del padre. El padre quería a rajatabla que siguiera, claro, el camino del comercio, que era justamente lo que había posicionado muy bien a la familia. El padre de Belgrano nació en Italia, era europeo, y Manuel Belgrano nació acá, era lo que se conoce como criollo. Y era una familia, como se dice, de mucho poder adquisitivo, y sin embargo, el ideal del comercio no fue seguido por Belgrano, y como bien decías, y como ahí mencionaban los chicos y las chicas, él decidió dedicarse a la política. Así que vamos a ver qué pasó con todo este estudio, esta formación que él quiso seguir adelante. Hola, soy Eliel, y le voy a contar lo de la educación de Manuel Belgrano. Estudió en el colegio en el convento de Santo Domingo y en el Real Colegio de San Carlos. Hola chicos, yo soy Nico y quería contarles que Manuel Belgrano estudió abogacía en la escuela de Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Hola, soy Keila. Voy a decirles a dónde queda Universidad. Queda en España, el continente europeo. Y así los escuchábamos a ellos, a ellas, relatando un poco la formación, la larga trayectoria de estudios que tuvo Manuel Belgrano y aclarando justamente que no era algo común de la época. Y también eso me parece que impactó en todas sus ideas, ¿no? Hay una que rescato mucho, claro, porque somos mujeres nosotras. Él creía en la educación y exigía la educación de las mujeres en una época en que claramente la mujer tenía otro rol. Uno lo piensa a la distancia y de alguna manera lo piensa con los parámetros que tiene hoy en día, pero pensemos en esa época tan lejana y el rol de la mujer. Él creía en la educación de las mujeres y bueno, era un avanzado para su época. Ahí tocaste una tecla clave, o sea, nosotros a veces es muy difícil imaginarnos la vida de Belgrano sin caer en anacronismos. Uno se imagina la escuela pública, los chicos y las chicas estudiando, una escuela laica. Bueno, pero nada de eso existía en esa época. Y yo con ellos y ellas hacíamos un juego. Yo les decía que en la época de Belgrano todas las mujeres tenían que irse del aula. Y también, porque claramente las mujeres en ese momento no estudiaban. Y uno dice, bueno, ahí nos quedamos solamente con los chicos. Bueno, con los chicos tampoco, porque quienes accedían a la escuela eran las personas que tenían mucho dinero. Y la verdad que nadie del aula tiene muchísimo dinero como para financiarse una educación como la que tuvo Belgrano. Recordemos que él se fue a formar a España. En Buenos Aires no teníamos la universidad como la conocemos ahora. Solamente estaba la Universidad de Córdoba. Y en Buenos Aires solamente, por eso contaban con escuelas y por eso la familia decide para sus estudios financiarle ese viaje a España donde, como bien decías, recibe toda esa formación que será crucial para toda su carrera política. Claro, un hombre que pensaba lo social, pensaba el rol de la mujer, pensaba lo económico. Digo, uno no tiene que quedarse con ese recorte solamente de la creación de la bandera. Me parece que es un personaje muy rico para analizar cuáles fueron justamente sus ideas y sus propuestas para estas tierras. Sí, así es. Y en esta complejidad de la primera parte, vamos a hacer un resumencito y ponernos en orden. ¿Qué fue lo que estuvimos anunciando en esta primera parte? Antonella. Ella nos va a contar a qué se dedicaban los padres de Belgrano. Padres se dedicaban a ser comerciantes. ¿Y entonces Belgrano tenía mucho dinero o poco dinero? Mucho. ¿Y tener mucho dinero qué le permitió hacer? Le permitió estudiar a diferentes escuelas. ¿En dónde empezó sus estudios? En San Carlos. ¿Y después a dónde fue a estudiar? A Salamanca, y en Salamanca estudió abogacía. ¿Y dónde queda Salamanca? España. Ahí está, ya no hay excusas para que no se nos vaya ningún dato. Tenemos ahí el resumencito hecho. Y ahora vamos a hacer un mini adelanto de lo que se viene. Patrick, y vos un poquito mencionaste, pero yo solo voy a decir que acá Ludmila mande cumbia nomás. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista, adiós colonización. Imagino que en la escuela estarán bailando el temón de cumbia que acabamos de escuchar. Porque claro, acá tenemos que decir con todas las letras que estamos mencionando a un prócer fundamental en la historia de la Constitución de la Argentina. Así que vamos a quien todavía no le quedó claro por qué hablamos de Belgrano, vamos a escucharlos a ellos y a ellas. Hola a todos y a todas, estamos con los chicos y chicas de cuarto grado. ¿De qué escuela? Benjamín Zorrilla. ¿Y vos cómo te llamás? Lautaro. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? De Manuel Belgrano. ¿Qué hizo Manuel Belgrano? Creó la bandera. ¿Cómo es tu nombre? Ian. ¿Y en qué año creó la bandera? 1812. Así estaban ellos y ellas diciendo por qué estábamos acá hablando en el 2021 de Manuel Belgrano y si efectivamente es nuestro creador de la bandera, no solamente ello, pero sí efectivamente ese punto fue crucial. Y sí, Patri. Sí, no, me quiero quedar con esto porque yo anteriormente dije no es solamente el creador de la bandera. Que igual no es poca cosa, porque la bandera es aquel símbolo a través del cual todos nos sentimos representados. Pensemos en lo siguiente, pensemos en un partido de fútbol, ¿no? Está lleno de camisetas, lleno de banderas, y esto nos hace, nos promueve emociones, nos promueve ese sentimiento de la argentinidad. Y por eso decía que no es poca cosa, porque de alguna manera, a través de algo absolutamente sencillo, no es más que un pedazo de tela, pero es un pedazo de tela que lleva toda nuestra argentinidad ahí. Entonces, de alguna manera esto de que hagan la promesa de lealtad a la bandera a los chicos, de que en la escuela se produzca este momento en el cual se iza a la mañana temprano, bueno, tiene que ver con eso, con la construcción del ser argentino. Es un símbolo, sí, pero es un símbolo que lleva un montón de cosas adentro. Nos sentimos parte de este territorio en el cual nosotros vivimos. Y también, de alguna manera, cuando no estamos más acá por cualquier cuestión y tenemos que viajar y demás, y vemos ese símbolo, también nos emociona y nos hace sentir parte. Sí, así es, como pensar una nación sin la bandera, ¿no? Qué importante, no, claro. qué visión además que tuvo Belgrano. Y hay un hecho histórico muy importante que vamos a vincular primeramente, que pasó antes de la creación de la bandera, así que vamos a escucharlo. El hecho de que Belgrano tuviese mucho dinero, le permitió estudiar primeramente en la Escuela de San Carlos, antes en el Convento de Santo Domingo, y una vez finalizados sus estudios primarios, en estudios secundarios, en el lenguaje actual, se fue a España a estudiar abogacía. Y toda esta formación le sirvió para aplicarlo en un hecho muy importante. ¿Qué cuál fue? Ir a la primera junta. ¿De dónde fue eso? En el Cabildo. Me llamo Mía y en 1810 fue la Revolución de Mayo y dejamos de tener un virrey y tuvimos nuestro primer gobierno patrio. ¿Cómo te llamas? Sade. El primer gobierno patrio fue primera junta. Manuel Belgrano fue vocal. El primer hecho histórico anterior a la creación de la bandera fue justamente el 25 de mayo de 1810, donde Belgrano participó activamente, y sin el 25 de mayo no se explica la creación de la bandera, así que necesitamos mencionar ese hecho fundamental. Y un dato ahí de color, que viste que en los actos escolares uno se pone la escarapela, la bandera el 25 de mayo, pero... y ahí hay que hacer una salvedad, el 25 de mayo aún no teníamos bandera, y otro hecho es que aún seguíamos dependiendo de España. Si bien teníamos nuestro primer gobierno patrio, los vínculos con España eran cruciales, todavía aún no teníamos nuestra independencia. Entonces teníamos la primera junta, que después fue virreinato, junta grande y todo lo que estudiamos después. Pero sí hay un hecho fundamental, que es que el 25 de mayo los y las que eran, no ciudadanos, pero sí quienes eran parte del territorio que actualmente se conoce como Argentina, festejaron ese cabildo abierto con telas blancas, telas de color blanco, perdón, no de colores, sino justamente solamente blanco, porque claro, no teníamos ese símbolo que tanto mencionabas, Patria, anteriormente, esa identidad aún no estaba, por eso necesitamos ver ahí la visión de Belgrano anticipando lo que va a venir después de la creación de la bandera y explicando también por qué es necesario que haya una bandera. Claro, fundamental eso. Fundamental para lo que vos decías recién, la identidad de un pueblo. Claro, teníamos que ser algo diferente a España. Y esto que construimos con el tiempo necesitaba un signo, un símbolo que así lo marcara. Así es, Patri. Si te parece, ahora vamos a tomarnos un descansito y vamos a la tanda y después seguimos con más Hora Libre. FM Riachuelo, 100.9. Ramón Carrillo nos decía, el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. Después nos decía Ramón Carrillo, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y lo tercero que nos decía, que tiene mucha actualidad, es si los avances científicos tecnológicos en materia de salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. No están al servicio del pueblo, no sirven, no sirven para nada. FM Riachuelo, 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. La escuela enseñó mucho durante la pandemia. Trabajamos a distancia, tratando de estar lo más cerca posible. Este año es tiempo de volver a las aulas. Por eso vuelve Hora Libre en el barrio en vivo. Todas las voces de las y los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Hora Libre en el barrio. Los jueves de 9 a 10 y de 14 a 15. Hora Libre en el barrio, donde la radio hace escuela. ¡Hora Libre en el barrio! Siempre en la lucha popular del pueblo. Hola, compas. Saludos a todos ahí en la Riachuelo y a todos los que nos están escuchando. Queríamos mandarle un saludo enorme y enviarle todos nuestros cariños de parte de Todos Juntos y Unidos de Lomas en esta ocasión tan especial que es el cumpleaños número 10 de la radio. Sigamos por muchos más, obviamente. Luchar hasta vencer, compañeros. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Seguimos acá en el aire de FM Riachuelo, esta radio comunitaria que cumplió 10 años. Ahí escuchábamos las voces de los festejos, los saluditos. Y qué alegría estar en Hora Libre en esta radio comunitaria, ¿no? Y sí. Seguimos acá hablando de Manuel Belgrano, o sea, hablando de la creación de la bandera. Pero te cuento, Patri, que anteriormente, sí, unos días antes, porque dijimos que en 1810 no había bandera. Pero en 1812, unos días antes de la creación de la bandera, sí teníamos algo para distinguirnos. Vamos a escuchar qué teníamos por ahí, qué llevábamos prendido, que es tan común ahora en las escuelas. El 18 de febrero de 1812, el triunvirato creó una escarapela de dos colores, blanco y celeste, y abolió para siempre la roja con que se había usado hasta entonces. Y el 27 de febrero de 1812 se creó la bandera a orillas del río Paraná. Lisandro. Lisandro, ¿qué nos querés comentar? ¿Cómo creó la bandera con algo? Con escarapelas. ¿Y de qué colores eran esas escarapelas? Celeste y blanco. ¿Y cómo fue nuestra primera bandera entonces? Celeste y blanco. Excelente. ¿Vos, Patri, estás tomando apunte de todo lo que vamos aprendiendo hoy? Perfecto, sí, sí, claramente, porque estaba pensando mientras escuchaba a las chicas y a los chicos, esto de conocer la historia, conocer a quienes hicieron la historia argentina para poder pensar el presente, qué importante que es, ¿no? Porque, digo, yo cuando iba a la escuela primaria decía, ay, qué aburrido estudiar historia, después con el tiempo empecé a amar la historia argentina, a la historia en general, pero a la historia argentina en particular, ¿no? Porque esto que pensamos y cómo pensamos hoy por hoy tiene que ver con lo que pasó y con conocer qué es lo que pasó, así que me parece genial esto de que las señas apunten a enseñar la historia y está buenísimo hacerlo de esta manera, ¿no? Que ellos mismos puedan contar cómo se fueron dando los hechos. Sí, sobre todo la complejidad de la historia, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, sí, aprende rápidamente, bueno, creo otra la bandera, 25 de mayo, 9 de julio, y repite sin comprender justamente lo difícil, lo arduo que fue en ese momento atravesar todo ese proceso de independencia y también entender cómo, si bien el triunvirato apoya la creación de las carapelas, y ahí tenemos los colores que vuelve Belgrano también a usar cuando crea la bandera. La creación de la bandera no fue muy recibida por el triunvirato, vamos a decirlo. Ahí, y ahí tenemos a nuestro prócer que decidió, aún así, dar adelante con esa bandera. Y cuando el triunvirato le dice, destruya esa bandera, él decide conservarla. Así que, qué particular la figura de Belgrano. Pero yo no voy a adelantar más nada, vamos a escucharlos a ellos, lo que nos dice de 1812. Hola, mi nombre es Camila. Manuel Belgrano en 1812 creó la bandera. Yo me llamo Anaí y creó la bandera en Rosario y a orilla del río Paraná. Hola, me llamo Brian y la bandera es un signo patrio de identidad. Así es, nuestra bandera es un símbolo patrio, un símbolo de identidad. Y qué importante es comprender toda esta historia para cuando los chicos y las chicas hagan su promesa a la bandera, que esperemos que sea prontito, puedan mirar la bandera flameante en el cielo y decir qué historia hay detrás de todo eso, ¿no? Claro, y que tenga un sentido, porque que no sea solamente una costumbre en las escuelas esto de prometer lealtad a la bandera, sino que verdaderamente para los chicos tenga un sentido, y el sentido se lo da el hecho de conocer la historia, de decir ¿para qué una bandera? Y bueno, es parte de nuestra identidad. Está buenísimo esto que hicieron ustedes. Y Patri, ¿te cuento un secretito? Los chicos y las chicas viajaron a Rosario este año y fueron al museo. Pero vos me decís, en pandemia, en plena pandemia, ¿cómo es que fueron al monumento a la bandera? Bueno, pasa de claro, fuimos virtualmente. Así que en una de las clases virtuales que tuvimos, fuimos al monumento de la bandera de manera virtual. Así que estuvimos pasando por todos esos enormes lugares, esos pasillos que tiene también, porque ese iba a ser el mausoleo de Manuel Belgrano. Belgrano está en el convento de Santo Domingo, sus restos. Pero fue pensado ese monumento para que estén allí. Y ahí, en la ciudad de Rosario, actualmente está ese monumento grandilocuente a nuestro creador de la bandera, que esperemos que el año que viene, sí, los chicos y las chicas puedan visitarlo cuando la situación sanitaria lo permita. Sí, sí. Así está, que está bueno conocer esto, sí. Totalmente, que lo conozcan por lo menos virtualmente. Y ahora vamos con un segundo hito histórico, y ahí sí, con este hito vamos a entender la mirada visionaria de Belgrano. ¿En qué estaba pensando cuando creó la bandera? Me llamo Santino. En 1816 se declaró la independencia. El 9 de julio fue la independencia en la provincia de Tucumán. Me llamo Keila. La independencia se declaró en la casita de Tucumán. ¿Y qué colores tenía la bandera? Hola, soy Sindrey. Era celeste, blanca, celeste y un sol en el medio. Bueno, ahí está, como se dice, la frutillita del postre, el 9 de julio, ahí todo decanta en esa fecha, la independencia, y ahí sí, oficialmente ya dejamos de depender de España, ese proceso de independencia que empezó en 1810, pero que en 1810 no teníamos aún bandera, no, seguíamos con lazos con España, y recién en 1816, ahí sí se declara la independencia en un lugar que comúnmente decimos la casita de Tucumán, esa casa de gobierno, que queda justamente en Tucumán, y ahí también el gesto de nuestros próceres, nuestros próceres, ahí va, esto de pensar en no hacerlo en Buenos Aires, pensar ya la nación desde un lado que no sea exclusivamente Buenos Aires, sino el territorio que posteriormente ya se declara en ese momento como Argentina, es más amplio. Así que tenemos ese dato, que es el dato final para vincular todo esto que estuvimos viendo, ¿no? El 25 de mayo de 1810, la creación de la bandera en 1812, el rechazo, digámoslo, del triunvirato a esa bandera. ¿Por qué? ¿Viste? Había toda una disputa de, bueno, ¿somos dependientes o independientes? No era algo consensuado. Claro, y creo que 1816 recién esa cuestión, ¿no? Porque ahí creo que fuertemente, y por eso lo mencionábamos, es la independencia, ¿no? Ya nuestro gobierno, nuestros gobiernos no tienen nada que ver con esa potencia hegemónica que, bueno, colonizó América y de la cual justamente nuestro territorio dependía. Que, dato importante. Así es, de hecho, en la creación de la bandera, como bien decían los chicos y las chicas, nuestra bandera era de dos colores, era blanco y celeste, y recién en el momento de la independencia, ahí sí, tenemos la bandera como la conocemos actualmente, con el sol en el medio, y así como vos mencionabas, Patria, hace un ratito, esta de la visión de Belgrano hacia la educación de las mujeres, hay otra mirada innovadora que es hacia los pueblos originarios. Claro. El sol es el sol incaico. Belgrano decide y apoya que esté el sol ahí en nuestra bandera, justamente porque él hablaba de la importancia de generar vínculos con los pueblos originarios, y de hecho hubo una propuesta de Belgrano de que tengamos un monarca incaico, el hijo de Tupac Amaru. Sí. Así que vemos un poco la historia compleja, ¿no? Un hombre de avanzada, claramente. Un hombre de avanzada porque, digo, pensar esas cuestiones que estamos mencionando en esa época, impensable. Y ahora entendemos por qué Belgrano no para, así que vamos a rapear con samba y escuchamos entonces este tema. Belgrano no para, no para, Belgrano no para. Y a veces se pierde, en pica pulso y Ayohuma es derrotado, pero vuelve. El mando del ejército de ella no depende. Se lo da San Martín, le da un abrazo y se resuelve. Vuelve pa' Buenos Aires y hacia Europa se va, en forma de diplomático para negociar. Que el mundo al fin reconozca nuestra libertad, porque la independencia es algo que no puede esperar. En Londres un artista tomó un lienzo y un pincel y pintó la imagen más famosa del gran Manuel. La negociación en España no sale bien, se sube un barco y vuelve listo para dar el 100. Viaja directo a Congreso de Tucumán y se entusiasma de nuevo mostrándole su nuevo plan. Si Europa con la monarquía sigue insistente, ¿qué tal si les ponemos un rey de este continente? Asienten las cabezas San Martín y Güemes, pero el plan de tener un rey inca pronto se muere, y pese a todas las caídas se lo retrocede. Y eso es solo porque Belgrano no para, no para. Belgrano no para y no paró hasta sus últimos días luchando por la independencia de la Argentina, luchando por nuestra identidad, la bandera. Hasta último momento, él firme junto a toda esa visión de lucha, de convicción, de libertad para lo que actualmente conocemos como la Argentina, con ese mapa actual que vemos que tanto usamos en la escuela, con ese mapa blanco con todas las provincias. Bueno, en ese momento no existía algo así, era un territorio completamente distinto, y gracias a figuras como Manuel Belgrano, la independencia se pudo dar, y sobre todo la creación de la bandera, ¿no? Sí, y estaba pensando, ¿no? Porque también las lecturas sobre la independencia y sobre algunas de los personajes de nuestra historia se hacen con determinadas miradas, yo pienso en la alegría de haber declarado la independencia, en la fortaleza que tuvieron esos hombres y esas mujeres que participaron. Así que, bueno, me parece fundamental esto, que los chicos lo trabajen y lo trabajen dentro de las escuelas. Sí, así es. La idea es que ellos puedan y ellas puedan mirar la bandera el día que hagan su promesa, pensando en todo esto, ¿no? En toda nuestra historia, en todos estos próceres que lo dieron todo. Digámoslo que no quedaron en los audios, porque como vimos hay un montón de audios, un montón de trabajo detrás. Belgrano tuvo la idea de que se creen banderas en el norte argentino. Veía que esa zona había quedado muy relegada y dijo, puso ahí dinero donde ya, cuando ya no contaba con mucho dinero, él había ganado un premio por unos escritos y dona ese dinero para la creación de escuelas. Pero esas escuelas no se logran construir. Ahí hubo un acto de corrupción y no esas escuelas no se hicieron, pero sí, digámoslo, él, teniendo ya, no contando con ese dinero que había iniciado, habíamos dicho, de las riquezas, bueno, todo eso ya no contaba. Y este dinero que él, de su, como se dice ahora, de su bolsillo, pone para las escuelas, vemos la mirada de Belgrano, ¿no? No, claro, ponerlo para escuelas. Digo, y volviendo al principio, esto que vos decías anteriormente de la distinta situación económica con la cual nació Belgrano y con la cual terminó Belgrano, digo, este desapego por el dinero, ver el dinero con una función mucho más importante, insisto, ¿no? Es una mirada, además de ser muy noble, muy de alguien que piensa y mucho. Así que Belgrano era un gran pensador. Sí, qué bueno que en el 2021 sigamos recordándolo, y por muchos años más, por muchos siglos más, ya que en ese momento Belgrano falleció olvidado, digámoslo. Sí. Y como dijimos, en ese momento la bandera no fue bien recibida, recién en la independencia se reivindica, después en el momento de fallecimiento muere pobre, olvidado, y recién por suerte esa historia cambió y actualmente en estos años seguimos hablando de Belgrano y con orgullo, con alegría, y seguimos prometiendo la bandera porque justamente es parte de nuestra identidad. Escuchaba la música que vos pusiste, ¿no? Y veo lo importante que se traigan estas temáticas y que de alguna manera, claro, cuando escuchemos un tema, recordemos alguno de estos, de estas personas enormes que formaron parte de nuestra historia. Y me parece una idea súper linda, súper novedosa, como para seguir promoviendo esto, la existencia, ¿no? Y el conocimiento de lo que hicieron. Y ahora vamos a escuchar a las dos maestras que fueron parte crucial del taller, que hicieron esto posible, así que yo no hablo más, la escuchamos a ellas. Hola, hola, bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Analía Cataldo, soy seño de la Escuela 4, y este año nos tocó compartir con los chicos de cuarto el taller de radio. Es la primera vez que me toca a mí también participar, fue una experiencia muy linda. Los chicos se soltaron y pudieron contar en su momento los cuentos y después hablamos sobre Belgrano. Y también, bueno, agradecerle a todos, a mi compañera Nancy, a Analía, que nos vino a ayudar con el taller, a los profes de música, Mariano y Pablo, y a los chicos, principalmente a los chicos. Así que, bueno, les mando un beso enorme y, bueno, por ahí nos seguiremos escuchando en otro momento. Hola a todos y a todas, mi nombre es Nancy Massa, soy maestra de la Escuela 4 Benjamín Zorrilla, de cuarto grado, y bueno, en esta oportunidad quiero agradecer especialmente a Analía, que nos dio la posibilidad de transitar por esta hermosa experiencia que es la radio, a mi compañera Analía, que es mi paralela, a los chicos que estuvieron geniales, que trabajaron un montón, que se comprometieron con lo que es la investigación, porque trabajamos con Belgrano en En una primera etapa trabajamos con cuentos con gatos, disfrutaron de la lectura, del compartir, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. También agradecerle a los profes de música que trabajaron con los chicos dos hermosas canciones que, bueno, la van a escuchar y van a disfrutar de ella. Bueno, les mando un abrazo y espero que estén todos bien. Y ahí estaban ellas, Analía Cataldo, Nancy Massa, y acá quien les habla, Analía Spauso Báez, que llevamos adelante el taller. Y ellas mencionaban a dos docentes más, en este caso Mariano Peralta y Pablo Otobre, y ellos son profes de música, porque no solamente se aprende leyendo, también se aprende desde el arte. Y en este caso, los chicos y las chicas prepararon un tema musical. Y yo no los voy a presentar, no voy a presentar este tema porque tenemos acá una presentadora oficial, así que yo dejo ahí que se mande el audio nomás. Ahora vamos a escuchar la canción de Velo de Bandera, interpretada por los chicos y chicas de cuarto. Estaban los chiques cantando a viva voz este temón sobre Belgrano, y ahí una niña lo estuvo presentando. Así que de nuevo agradecemos a Mariano y a Pablo, que fueron quienes llevaron adelante este segmento musical. Y ya estamos llegando al final, finalísimo programa de este programa especial dedicado a Manuel Belgrano, a nuestro creador de la bandera y a este actor político que participó tanto en el 25 de mayo, en la primera junta activamente, como también participó en el 9 de julio luchando por nuestra independencia. Y no me quiero ir sin marcar acá que este programa fue posible gracias a una persona muy especial, que fue Gabriela Ferrio, que es quien nos posibilitó el hecho de que llevamos adelante el programa Hora Libre con los chicos de cuarto grado. Por supuesto, vamos a agradecer a ellos y a ellas, a los chicos y chicas de cuarto grado, a todos y cada uno que atentamente participaron, que aprendieron, que discutieron, debatieron y finalmente grabaron y se animaron justamente a salir acá en el aire de Hora Libre a contarnos en primera persona qué pasó en 1812, cómo explicamos, cómo nos enteramos que en 1812 nuestro prócer creó la bandera. Así es, y bueno, también tiene que ver con el programa este que estamos haciendo, ¿no? Siempre los contenidos escolares que uno los trabaja para la radio y que de alguna manera los transmite a través de la radio para hacer pensar a los demás. Así que estuvimos pensando con estos chicos, quienes formamos parte de Hora Libre, y también nuestros oyentes. Así que de ahora en más saben, tienen absolutamente claro quién fue Belgrano y cuál fue su papel en la historia argentina. Así que está buenísimo eso. Y pongo ahí el acento a la formación de Belgrano, qué importante, todas las escuelas por las que él atravesó, toda la formación universitaria también, y todo eso que se aplicó justamente a nuestra historia, a la historia política, a la historia económica, a la historia social, a lo que nos hizo argentinos y argentinas. Así que qué felicidad. También agradecemos, del otro lado del parlante están todas las familias de los chicos y las chicas que participaron también dando ahí el apoyo para que esto sea posible. Y Patri, si te parece, vamos a cerrar también con la voz de los chiques. Ellos hicieron no solamente una canción, sino dos canciones. Así que esta sería la segunda canción, pero antes no me quiero despedir sin saludar a nuestro coordinador general del programa REC, Néstor Cortés, quien es el que hace posible también que este programa siga existiendo, que los contenidos educativos sigan circulando en medios comunitarios como este. Así que es una alegría que en FM Riachuelo, que cumple 10 años de comunicación popular y comunitaria, esté acá el programa REC transmitiendo acá contenidos de chicos y chicas de las escuelas públicas. Así que, sin más, si te parece, nos despedimos escuchándolos a ellos y a ellas. Sí, claro. A continuación escucharemos Voy a encontrar mi bandera. Bye.